Va a terminar de aclarar bien por qué se dice de él que es metódico biógrafo. Buenas tardes, Alejandro Vaccaro, Juan Pablo Bertonini le saluda. Hola Juan Pablo, ¿cómo estás? Muy bien y muy interesado, Alejandro, en primero que nada despejar esto de tener que decirle a la audiencia, no, mire, Alejandro es metódico biógrafo. Bueno, eso no lo digo yo, eso lo ha dicho alguien. De todas maneras, no sé si es un elogio o una crítica, así que dejémoslo un poquito ahí y cada uno piense lo que quiera. Muy bien, muy bien. Podemos poner en duda de si está fundamentado, pero en todo caso, lo de biógrafo de Jorge Luis Borges y coleccionista de recuerdos, de libros y de manuscritos, eso sí, ¿no? Sí, eso sí. No, lo de metódico, bueno, todos tenemos un método para hacer algo, así que, bueno, puede decirse metódico, ¿no? Pero creo que el que lo usó trató de elogiarme, creo, así que está muy bien. Muy bien, muy bien. Alejandro, ¿cómo lo encuentra? Digo, porque usted tiene un trabajo encomiable como parte de la Sociedad Argentina de Escritores. ¿Cómo lo encuentra trabajando y a usted y a su entorno, a su mundo, alrededor de Sade, este año 2020, el maldito año de la pandemia? Bueno, nosotros inmediatamente que nos sacudió la llegada de este fenómeno universal y la consecuencia, digamos, de la pandemia, que es la cuarentena, de tener que estar encerrados, tener que cuidarnos, tener que protegernos de ese horrible virus que nos ataca. Enseguida empezamos a buscar respuestas, ¿no?, de estar cerca de nuestros socios, de nuestra gente. Y bueno, en la era de la tecnología nada mejor que las reuniones virtuales, que las charlas virtuales, los cursos. Así que hemos empezado a trabajar en eso y rápidamente nos acomodamos a la circunstancia y bueno, empezamos a dar respuestas, ¿no?, a esta necesidad, y por eso estamos organizando estos cursos que se hacen en la Fundación del Libro en alianza con la Sociedad Argentina de Escritores. Muy bien, muy bien. ¿Estos cursos empezaron, Alejandro, ya hace rato o se están lanzando ahora? No, los estamos lanzando ahora. Esto empieza ya la próxima semana. El martes ya va a estar Horacio González con un curso sobre el humanismo, qué es el humanismo. Me parece que, bueno, Horacio es uno de los pensadores más lúcidos que tiene nuestro país y el humanismo es un tema en boga, porque hoy nos preguntamos, ¿no?, en medio de esta pandemia, los temas que tienen que ver con la solidaridad, con la ayuda mutua, con el pensar en el otro, ¿no? Sobre todo en este momento donde uno, a veces sin quererlo, pero puede contagiar a otro, a veces por descuidos. Entonces, ahí juega el humanismo, juega esto de cómo nos queremos, cómo nos cuidamos. Y yo creo que Horacio es el tipo ideal para hablar de esto, ¿no? Muy bien, muy bien. Es sumamente importante. El humanismo se pone de manifiesto en una situación como la que atraviesa todo el mundo, justamente, Alejandro. También van a ser de la jugada Osvaldo Quiroga, María Cristina Ramos y susodicho Alejandro Vaccaro. Alejandro, ¿de qué va Borges, el otro, el mismo, que te propones brindar en estos cursos federales de la Fundación El Libro? Bueno, nos proponemos, siempre que damos estos cursos, cuando los hacíamos presenciales, ahora de forma virtual, siempre nos proponemos acercar a Borges a la gente. Cuando uno escucha la palabra Borges y nunca lo ha leído, siente un poco de temor reverencial, ¿no? Decir, bueno, ahí hay una cosa difícil, una cosa compleja. Hay como un mito de que Borges rechaza al lector. Y nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Tratamos de romper ese mito, de bajar al Borges que bien ganado está en un pedestal, y que la gente pueda entender ciertas cosas, disfrutarlas a partir del entendimiento, comprenderlas, gozarlas, y bueno, Borges es un escritor erudito, es un escritor transparente, no es un escritor oscuro, pero él ha puesto al servicio de su literatura una erudición que muchas veces el lector desprevenido se siente rechazado. Ahora, cuando uno trabaja en un proceso de comprensión y de entendimiento, la gente abre los ojos, pone cara linda y dice, ah, qué bien, esto no me había dado cuenta, y empieza a disfrutar de esa literatura. Es mucho más accesible que lo que dice la fama, digamos. Sí, digamos, mira, yo por ejemplo de pintura no entiendo nada, pero he ido a ver muestras y alguien me explica, mira, dice, mira, acá el pintor intentó hacer, ah, claro, yo no me daba cuenta, o sea, yo miraba un cuadro, como Lego que soy, miraba un cuadro y no me daba cuenta de ciertos mensajes que mandaba la tela, como lo mismo puede ser una escultura o cualquier expresión artística, desde luego. A veces te hace falta ponerle un poquito de racionalidad, entendimiento, para disfrutarlo. Bueno, lo mismo es Borges y muchos otros escritores, ¿no? Tal cual, tal cual. Definitivamente, si se trata, además si hay un enfoque de la cuestión así como tratándolo, como si de arte se tratara, no habría por qué temer. Pero es cierto que ese aire de erudición que lo rodea a don Jorge Luis, por ahí aísla o aleja alguna o algunos de sus textos. Alejandro, lamentamos enterarnos, volver a escuchar de Jorge Luis el año pasado, si no tengo mal la memoria, sobre fin de año, bueno, por temas que no sé si son tan serios como polémicos. Propiedad de autor, sí. Textos... No, con respecto a los derechos de autor jamás hubo ningún litigio. Hay cuestiones que para mí tienen que ver un poquito con los temas de cartel, ¿no? Cuando alguien que se cree dueño de la memoria y de Borges ve que otras personas hacen cosas, hacen actividades, planean museos, se sienten un poquito desplazados y a veces apelan a lo que Borges denominaba una rama de la literatura fantástica, que es esto de las diatribas, las injurias, las tonterías, ¿no? Que no tienen que no tienen ningún destino. Acá además lo importante es Borges, lo importante es que hablemos de Borges, de su obra literaria, de esa obra tan importante que ha legado, de su impronta como lector. Borges ha sido un lector extraordinario, tenemos que poner el acento en eso, también como escritor, pero como lector ha sido extraordinario. Todo lo demás forma parte de algo totalmente temporario, secundario, que en realidad no vale la pena ni dedicarme un minuto. Muy bien, así hagamos y sigamos adelante. Digo, y en tren ya de imaginarnos, Alejandro, un mundo que haya atravesado esta situación de la pandemia y la posterior cuarentena, como bien decías, ¿volverán algún día la suelta de poemas, por ejemplo, para el Día del Lector? Sin duda, yo... muchos creen que el mundo va a cambiar después de esto. Yo desafortunadamente creo que no. Creo que cuando pase todo esto vamos a volver a ser iguales como éramos antes. Lo único que yo deseo, aspiro, por ejemplo, estos cursos que damos son cursos federales. Yo hoy puedo estar hablando con ustedes en la provincia de La Pampa porque cualquiera de sus oyentes pueden hoy mismo anotarse en un curso de la Fundación del Libro, que antes, cuando eran presenciales, no. Porque había que trasladarse, porque las distancias en nuestro país son inmensas, son costosas. Entonces, ojalá esta posibilidad, esta virtualidad que nos permite llegar a todos los rincones del país y decir orgullosamente que estos cursos son federales, ojalá esto sí lo sigamos alimentando y lo sigamos trabajando, porque esto también es integrador. Que en este curso pueda participar alguien de Jujuy, de La Rioja, de Mendoza, de La Pampa o de Tierra del Fuego. Es encantador realmente, ¿no?, tener la chance de... Acá además esto va a seguir después con Osvaldo Quiroga, con María Pía López, con Vicente Batista, con Juan Villafañe. O sea que mucha gente del interior, quizás por única vez, tiene la oportunidad de tenerlos, aunque sea virtualmente, cara a cara y escucharlos, ¿no? Es un vivo interesante ese. Tal cual. Alejandro, vos sabés que yo tengo la misma secreta esperanza de que una vez que pase todo esto, toda esta virtualidad va a quedar instalada y habremos ganado en general, entre todes, digo, Alejandro, me parece, un poco de terreno sobre la cosa esta de la informática, de la virtualidad, de la altísima conectividad a la que nos estamos asomando ahora. Y bueno, y estos cursos, en todo caso, también habrá habrán sido un ejercicio hermoso, por eso que mencionabas de que, bueno, de que desde cualquier parte del país podemos llegar a ser uno más, que participe. En el caso del curso que va a estar brindando Alejandro Vaccaro sobre Borges, el otro del mismo, ¿cuántos encuentros son y cuándo comienza, Alejandro? ¿Lo tenés a mano? Sí, claro, por supuesto, son 8 encuentros, cada encuentro dura 2 horas, esas 2 horas son 40 minutos de charla, 10 minutos de descanso, de refrigerio, otros 40 minutos de charla, y después nos quedaría una media horita para contestar todas las preguntas que hagan por el chat. Eso es más o menos el esquema que tenemos planteado en cuanto a duración. Después mi curso empieza el día martes a las 18:30, va a durar 8 encuentros, como dije, y vamos a sobrevolar la vida de Borges, vamos a meternos en algunas claves de su obra literaria, vamos a intentar contar algunas anécdotas muy lindas, muy divertidas, que también tienen que ver con el Borges, escritor, y tratar de leer algunos poemas, tratar de que quienes tienen la delicadeza de intentar escucharnos pasen un rato agradable y aprendan un poquito más de Borges y de literatura. Qué bueno, qué bien lo decís. Esta sí que sonó como una verdadera invitación, Alejandro, y suena muy, muy interesante, sobre todo porque Borges, además, es un tipo donde si uno se mete un poco, se empiezan a difuminar enseguida los límites entre la realidad, la ficción, el propio Borges o quien está leyendo. Te dejamos, tenés un grillete ahora, que es nuestra agenda, y como preso de nuestra agenda, Alejandro, en cualquier momento te volvemos a picotear un poco de la siesta, ¿te parece? Cómo no, te agradezco mucho, Juan Pablo, solo decir que los que quieran participar tienen que entrar a la página de la Fundación El Libro, van a entrar en Fundación El Libro, enseguida van a la página y ahí van a tener todas las instrucciones para escribirse, participar y acompañarnos en esta pequeña y linda aventura que estamos proponiendo. Perfecto, gracias. Perfecto. Yo mientras conversábamos, Alejandro, me tomé la libertad y compartí el flyer de estos cursos federales de la Fundación El Libro desde la fanpage de Leopoldo Lugones, del SADE Nacional, donde está el aviso, justo el avisito de tu curso, y ahí le queda a la audiencia a un solo clic el temario, la preinscripción y toda la demás data. Alejandro, muchísimas gracias. Fantástico, Juan Pablo. Gracias y un abrazo grande. Un abrazo para ti también. Mirá, qué groso. Alejandro Vaccaro en la siesta que no fue. Él va a estar brindando, abriendo una verdadera puerta a un mundo.